No vas a poder olvidarme tan fácilmente. He tejido una tela tupida a tu alrededor. Y todo el amor que te he dado te va a mantener enganchado a mí. Voy a ser tu droga, el hechizo que envuelve a tu corazón. No vas a poder olvidar nuestro rato. Y ahora las cosas que pasan cobran sentido.